Bien, pasamos al punto número 5 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre reconocimiento extrajudicial 2/2018. Pasamos a dar dictamen, lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Señor, le pedí que recibido. La Comisión Informativa previa deliberación por 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza, 1 del Grupo Municipal Partido de Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda de dictaminar favorablemente y proponiendo al Pleno su aprobación. Bien, este reconocimiento extrajudicial está constituido prácticamente su mayoría de facturas que tienen que ver con inversión, es decir, a efectos de la contabilidad van en las partidas de inversión, en este caso capítulo 6. Y como bien les he explicado en otras ocasiones, el capítulo 6 nunca se prorroga. Entonces hubo que esperar a la aprobación definitiva del presupuesto para poderlo traer a pleno. El montante total son de 16.442,28. Está mi propuesta en el expediente y cuenta con el informe positivo y preceptivo de intervención. Por tanto, se trae a. Y la gran mayoría, prácticamente todas, pues tienen siempre el mismo síntoma de que se tramita todo en noviembre, diciembre, en un ejercicio, con toda su fiscalización, con todo correcto, pero luego pues, el proveedor lo presenta en el ejercicio siguiente y bajo criterio de intervención pues tiene que venir a reconocimiento extrajudicial y se ha tardado tanto pues porque el presupuesto se aprobó pues en el mes pasado, ¿no? Si no recuerdo. Y ahí incluso en ese mismo pleno no se pudo traer, se le planteó al interventor de traerlo en el mismo pleno en el que aprobábamos el presupuesto porque entendíamos que bueno, ya era un trámite solo formal, que ya prácticamente el presupuesto no entraba, pero él consideraba que no, que tenía que estar ya pues publicado, bien cargado en la contabilidad, para luego poderlo traer. Y por eso se trae hoy. La palabra al portavoz de San Borondón. Sí, entendiendo de que debemos cumplir con los pagos de los compromisos que los trabajos que se realizan y el material que se pueda comprar por parte de la Administración, entendemos que se debería hacer frente a dichos pagos y si el Grupo de Gobierno pues acredita de que efectivamente se ha recibido ese material o las obras se han ejecutado, ¿no? Por lo que he visto en la documentación, todo parece ser que sí, que lo ratifica. Y el informe de intervención, pues también, aunque antes los informes de intervención, perdona que le diga, a ver si usted me puede asesorar en este aspecto, antes al final la conclusión ponía el interventor favorable o no favorable, y ahora ya no simplemente hace argumentos a lo que es la ley. Y un poco define un poco lo que él entiende, que los procedimientos que se deben de llevar a cabo, pero en ningún momento se lee contundentemente si es favorable o desfavorable, ¿no? En informes anteriores, pues sí se ponían. Como lo informe el técnico, pues es cosa de él, pero sí es verdad que en los de reconocimiento, por lo menos lo que yo llevo aquí con él, nunca ha llegado a poner favorable. Sí es verdad que pone al final, como conclusiones, existe crédito adecuado y suficiente. Sí. Eso él entiende que es lo favorable, si no pondría no existe crédito. Uh-huh. En otros informes que se ha venido, sí suele poner al final, pues se entiende favorable, esa palabra favorable, o se informa favorablemente. Uh-huh. Pero los de reconocimiento es verdad que siempre ha mantenido este formato y la clave es que ponga existe crédito adecuado y suficiente para atender estas obligaciones. Si no, ya pondría que no. Bueno, gracias. Dando por hecho entonces que se entiende que el interventor ve favorable que se cumpla con estas obligaciones y es obligación de este grupo de gobierno de hacer frente a esos pagos que compromisos se ha contraído. Mi votación va a ser una abstención, pero es obligación del grupo de gobierno de cumplir con estos pagos. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, bueno, referente al reconocimiento extrajudicial de 2/18, expediente 6.480/18, nos llama la atención un par de facturas, entendemos que estas facturas se deben de haber abonado. Y en el punto número 6, compulsado, nos llama la atención que es una propuesta de gasto del departamento de Yaiza del 27 de noviembre de 2016. Es una propuesta en la que aparece aquí, una propuesta de 2016, en la que la factura se cataloga como para la mejoría de la visibilidad de los faros de los pasos peatones, con una cantidad de 150.000 euros, material catafaro solar en las viales municipales. Lo que nos llama la atención es el proveedor consultado, Estampaciones Casado. Es una empresa cordobesa, no sé si, como solo veo que es el único proveedor consultado, no sé si se le ha consultado más o no se le ha consultado a menos. Ahí dejo la duda. Vemos que también se presentaron el 13 de diciembre de 2017, como dijo el señor alcalde, que son facturas de eso. También la tiene reconocida usted también el 13 de diciembre de 2017. Entendemos que se han de abonar. Lo que vemos es eso, que después de que se haya recepcionado el 13 de diciembre de 2017, la tardanza en el abono de ellas. Pero también nos llama la atención la factura número 13, compulsado, en la que se indica propuesta de gasto el Departamento de Oficina Técnica, partida presupuestaria, de 142 placas de calle de 500 por 300 para los destinos de La Degollada, Las Casitas, El Golfo, La Hoya y Las Breñas. Aquí sí aparecen tres consultados. Aparece una de Tenerife, Tegalpa SL. Lo que sí nos llama muchísimo la atención es el importe por el que presupuesta 12.000 euros, 134,49 euros. Estampaciones Casado, que es de Córdoba, el importe con la que justifica son de 2.953. Y Hiperseñal de Granada, que es la que se adjudica al fin y al cabo el importe por 2.918. Lo que nos llama muchísimo la atención, yo no sé si es que ha habido algún tipo de error, ya que desde la península sí nos cobran los gastos de gas, nos cobran los gastos de envío, porque me di cuenta que sí, eso. ¿Cómo es posible que una empresa de Tenerife, que está aquí en Canarias, facture 12.000 euros comparado con lo que se está realizando en una empresa de la península, ¿me entienden? Yo veo ahí una diferencia, no sé si hay algún tipo de error, no lo sé, pero bueno, me gustaría también indicar que en el autorizado y el comprometido por la alcaldesa, por orden, aquí veo yo que pone por orden, y pone una fecha del 18 de junio, creo entender, de 2015. Sí, pero eso es abajo en la firma última abajo a la derecha. Correcto. Claro, eso es el decreto de mi delegación antes de ser alcalde. Bueno, en esta legislatura es la fecha de delegación de mis competencias. Entonces siempre se pone porque firmo por la alcaldesa, realmente. Antes firmaba por la alcaldesa. Sí, pero no sí. Es la fecha de la propuesta. No. Es la coletilla que es por decreto del 18 del 6, creo que era, del 2015, que es cuando realmente todos los tenientes alcaldes cogíamos la competencia de la delegación de las competencias. De acuerdo, no le comento porque, claro, en la propuesta de gasto, en el anterior que le comentaba, aparecía como ya hizo el 27 de noviembre de 2016, ¿vale? Pues aparece. Y aquí, como no nos aparece en la propuesta una partida presupuestaria, no nos aparece la fecha, nos ha quedado la duda. Verificando todo esto, pues hemos visto desde la fecha de 2015, pues eso es lo que nos ha extrañado del tipo de factura. Bueno, pues nada más que decir, solo este punto en el que nos parece un poquito extraño el tema este, pero bueno, indicar que todas las facturas que tenemos pendientes con nuestros proveedores hay que abonarlas, y lo más posible es que para quedar en bien lugar en nuestro ayuntamiento y que nuestros vecinos vean que se están haciendo las cosas bien, intentar que las facturas cuanto antes posible se abonen ahora, que como dice usted, las arcas municipales se le ven que van por buen camino. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Con respecto a esa comparativa de presupuestos, es verdad que el departamento pide el presupuesto y es lo que nos mandan. No sé si error no, o sea, error de números. En principio son diferentes ofertas que se solicitan y cada uno pasa su oferta, unos 12, otros, y al final se acaba cogiendo siempre la más económica. Entiendo que sea la más económica, pero quiero puntualizar en algo porque había la de Cartafaro. Usted me nombró algo de 150.000 euros y eso no, perdón, o es un error. ¿Cómo? No, perdón, 150.000 euros no. Yo, la cantidad de 150 captafaros, la cantidad de pivotes que estamos colocando, no he dicho 150.000 euros. El importe son 3.444, no 150. No, era la cantidad que se han comprado a razón de esa propuesta que tenían, nada más. Pero eso es lo que me llama la atención. 12.000 euros me parece muy bien que puedan justificar, pero del otro lado, es que hay una cantidad de 10.000 euros teniéndolo aquí al lado como la tenemos. Nada más que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Bueno, está claro que los reconocimientos se llevan porque son facturas que por lo que quiera que fuera no se presentaron en tiempo y forma. Y si se debe, pues hay que pagarlo. Sí es verdad que después te pones mirando las facturas y como a Ramiro le llaman la curiosidad algunas, pues a mí me llaman otras. Veo una factura aquí de una compra de casi 2.000 euros en teléfonos móviles, que me gustaría saber a quién iban destinados estos, pues unos 12 móviles. teléfonos Nokia 3310 negros, por poner un ejemplo, y después se ven otras facturas donde se han comprado neveras, televisores y otras cosas. Me supongo que estarán más que justificados, y si hay que pagarlo, pues indudablemente se pagarán, pero cuanto menos nos llama la atención estas facturas. Hombre, a ese respecto, los móviles se van quedando viejos, se van quedando obsoletos, se van rompiendo, y no solo los de... Y esos incluso no iban para el grupo gobierno, si es lo que insinúa o cree que puedan... No estoy insinuando nada, yo que se han comprado. No se ha hecho nada. Para todos los encargados, para los distintos departamentos, para ir renovando los móviles y para que cada departamento tenga su móvil de trabajo. Y en cuanto a las neveras de los televisores, creo que iban precisamente para el centro de la tercera edad, el centro de Yaiza, si no recuerdo mal, el centro que tenemos abajo, porque también pues se van quedando viejos o bien hace falta renovarlos. O sea que entendemos que son gastos necesarios para que el buen funcionamiento de las actividades en el centro, y por eso se ha afrontado. Pues pasamos a votación, una vez aclaradas las puntualizaciones. Votos a favor. Unidos por Yaiza y Pil. Abstenciones. San Borondón, Ganemos, Lanzarote y Coalición Canaria.